hemos invitado a Cristian Quintero Rincón, él es vocero del colectivo Tejiendo Territorios, quien nos va a decir en qué consiste específicamente, cuáles son esos ingredientes y cómo nace esta feria y este festival de cine futbolero. Cristian, bienvenido de nuevo, ¿cómo está? Buenos días, ya pues me siento como en casa, no es la primera vez que estoy acá, entonces agradezco pues a la emisora de la universidad por permitirnos este espacio para contarles sobre lo que estamos haciendo en el municipio. Oiga, me alegra, antes de que me explique, me alegra que diga eso, me siento en casa, la idea es que esta sea la casa de todos los que recibimos en esta gran ciudad, ¿no, Mauricio? Los que recibimos en Soacha. Pues Cristian, sí, claro, y me alegra que constantemente nos esté acompañando. Bueno, usted es vocero del colectivo Tejiendo el Territorio, ¿no? Tejiendo Territorios. Uh-huh. Feria y Festival de Cine Futbolero este domingo, ¿qué es eso? Sí, es una actividad un poco integral, porque ¿sí? pues está en el marco del segundo Festival de Cine Futbolero que organiza el colectivo Fútbol Conciencia. Ok. Que es un colectivo que pues ha venido trabajando estos temas. Como Tejiendo Territorios, pues somos un colectivo que está naciendo, que está empezando este año acá en el municipio, y este es como el primer evento que organizamos para presentarnos públicamente ante pues, la comunidad, en este caso del barrio El Libertador, Comuna 6, sí, cerca de San Humberto. Sí, o sea, ¿ustedes como colectivo es el primer evento? Es el primer evento que hacemos con la gente, y pues se pensó realizar una feria de servicios de las organizaciones, de algunas de las organizaciones sociales que tienen presencia en el municipio, y pues en el marco de este festival de cine futbolero, pues se va a hacer la proyección de unos cortometrajes que tienen que ver con el tema del fútbol y pues lo que representa socialmente este deporte. Cine futbolero, ¿y dónde va a ser eso, Cristian? Va a ser en el Salón Comunal del barrio El Libertador. El Libertador, que es en la Comuna 6, ¿no? Por los lados de San Humberto, cerca del CAE de la Policía del Chico. Sí, cerquita a la estación del Chico, como para ubicar a la gente. A la estación, ¿cierto?, de policía, sí. Del Chico, es. Ese es como el punto de referencia más. Ok, barrio Libertador, Salón Comunal. Salón Comunal del barrio El Libertador. El domingo, este domingo, ¿qué horas? Domingo 30 de abril estaremos desde las 10 de la mañana, que es cuando empieza la Feria de Servicios Comunitarios. En las horas de la tarde pues vamos a contar también con presentaciones musicales de artistas locales de acá del municipio. Nos acompañará pues el talento de Soacha y pues lo que les comentaba, estamos en el marco del segundo festival de cine futbolero y tendremos pues cuatro cortometrajes como lo son pues La Querencia, Desolado, Gol de Oro y Maracanazo. Sí, ¿a qué horas es la proyección de cine? ¿Desde las qué? ¿Desde las 9, 10? Desde las 10 de la mañana estaremos con la feria. ¿Y las proyecciones? En la tarde, 6 y media de la tarde. Ya cuando anochezca, ¿cierto? Ya para la noche. Ambiente más de cine. ¿Me nombra de nuevo, Cristian, por favor, cuáles son las proyecciones estas de cine que van a hacer? Son cuatro cortometrajes que se van a proyectar el domingo 30 de abril. El primero se llama La Querencia, el segundo se llama Desolado, Gol de Oro y El Maracanazo. Esos son los cortometrajes que se van a proyectar. ¿Cuánto dura cada uno? Tenemos proyectado que estos son cerca de 15 minutos aproximadamente, pues vamos de 6 y media a 7 y media. Es una horita de proyección de cortometrajes. ¿El Maracanazo le suena? Sí, me suena a la vez que Uruguay le ganó a Brasil en el Maracaná. Me imagino que mundial, es por ahí. El Mundial del 30. Sí, es por ahí, Cristian. Tiene que ver justamente pues con ese fenómeno social de los mundiales de fútbol y las selecciones y el tema de Uruguay-Brasil, esa rivalidad histórica que hay. Sí, oiga, pero interesante que hayan proyecciones, cortometrajes alrededor de cierto modo, un tema que apasiona tanto como es el fútbol, ¿no? Uh-huh. Así es. Gol de Oro. Gol de Oro. ¿Cuál es el Gol de Oro? ¿Qué goles vamos a ver por ahí? Así como adelanticos para que la gente se anime. Porque, claro, sí, sí. Yo me estoy animando, Mauricio, va a tocar el Libertador. Es un buen paseo, profe. Sí, el enfoque de este festival de cine futbolero, más allá de hablar de fútbol, de táctica, de estrategia, es enfocarlo en el tema social, como fenómeno cultural que es este deporte que es el más afamado en el mundo, lo que trasciende más allá de un partido de fútbol, lo que la gente vive, lo que la gente recrea alrededor del deporte. Entonces, estos cortometrajes van enfocados hacia eso. El colectivo que organiza este festival, como les decía, se llama Fútbol Conciencia, entonces un poco es jugando con las palabras de fútbol con la ciencia, pero también generando conciencia alrededor del fútbol. Cristian, ustedes hablan de una feria, y esa feria, ¿qué se va a ofertar? ¿Qué traen? Listo, en esta feria de servicios comunitarios, como les comentaba, vamos a contar con algunas organizaciones sociales del municipio, como ustedes conocen algunas de ellas, como lo es Caminando el Territorio, que conocen pues algo de lo que realiza en el municipio en cuanto a temas ambientales. Igualmente contaremos con la Fundación Colombia Nuevos Horizontes, que es una fundación que es una casa de paso que recibe a personas en condición de desplazamiento, que llegan al municipio, que no tienen hogar, ni alimentación, ni dónde pasar la noche. Entonces es lo que hace un poco Nuevos Horizontes. También estará pues el apoyo de gente de acá de la universidad, que estará ese día presente con temas de artesanías y otros productos que estarán presentando a la comunidad pues del barrio El Libertador. Pues mire, Mauricio, ahí está esa opción para el fin de semana. Ojalá la gente también la tenga en cuenta, porque finalmente, si usted quiere pasar un buen domingo, puede asistir ahorita el 30 de abril al barrio Libertador. Se va por la 15 hacia arriba, ¿no, Cristian? Derecho, pues donde sí. Era Cafán, que ahora queda Surtimas hacia exacto. Arriba hasta llegar ahí a la Y donde queda el CAI, ¿cierto? Así es. Y ahí ya lo ubican, ahí pregunta dónde queda el Salón de Libertador. Salón Comunal, Barrio Libertador, y ahí no hay pierde igual. Y ahí lo ubican, puede ir a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, a la hora que quiera. Si usted quiere de tempranito a participar de todos los eventos, o si quiere ir a las proyecciones a partir de las 6:30, ¿no? 6:30 en la noche ya. Pues hay opciones que vale la pena también compartir para que la gente las tenga en cuenta. Oiga, Cristian, de verdad que nos alegra que ustedes piensen en esta clase de actividades, porque finalmente pues eso es lo que hace falta en Soacha, eso es lo que nos hace falta, ¿no? Sí. Tener sobre todo opciones el fin de semana, porque uno entre semanas en la paz y a veces es como tan lleno de trabajo, pero el fin de semana si uno como que busca espacios, pero hay veces la gente como que no se da cuenta que aquí también nos podemos quedar. Claro, ¿no? Y aparte es un espacio para la familia, para que la gente vaya. Sí, es un plan para todas las edades, proyección de cine. Vamos a cerrar con un canelazo también para que la gente tenga una bebida caliente al finalizar el día. Qué bien. Y pues lo importante de este espacio es que va a ser una vitrina para las organizaciones y para el talento del municipio. Porque también vamos a contar con eso, unas presentaciones musicales de organizaciones como lo son Talleres Creativos, Zona Juvenil, que es talento del municipio. Entonces también es una vitrina para ese talento. Eso hay que resaltarlo, exactamente, para que ellos se vendan. Mauricio, usted está viendo dónde encontramos en internet también sobre este evento. ¿Usted es en Facebook o es en Facebook? En Facebook, ahí ellos crearon un evento en Facebook que se llama Ferias y Servicios Cine Futbolero. Pueden entrar al perfil del colectivo Tejiendo Territorios, ahí pueden encontrar información también, ¿cierto? La página en Facebook, así es, el fanpage Tejiendo Territorios, ahí está el evento. Y pues ahí pueden seguir pues lo que estaremos haciendo desde el colectivo.